just thanks to you. And so I have to say before I go And the reason is you, es Hoobastank. Una balada de el siglo XXI. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, un 12 de julio, año 1979, un obituario. La cantante y compositora Minnie Riperton muere de cáncer a los 31 años. En años anteriores había trabajado en Chess Records como cantante de respaldo para varios artistas, entre los que se encontraba Chuck Berry. En 1975, Stevie Wonder le produjo a Minnie Riperton su canción Loving You, que fue número uno en Estados Unidos y número dos en Inglaterra. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Si viviera, la tendríamos con nosotros, obviamente. 12 de julio de 1979, recordando la partida de Minnie Riperton con esta canción de 1975, Loving You, en Estrellas de Medianoche. All I wanna do, loving you, is more than just a dream come true. And everything that I do is out of loving you. Every time that we

En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Es una canción de 1988, no tuvo mucho éxito en listas, Pero posteriormente en 1995, las emisoras norteamericanas la lanzaron nuevamente y bueno, tuvo más acogida. Es un tema de Melissa Etheridge, Like the Way I Do, que escuchan en Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las cinco canciones más destacadas en una fecha como esta? Las cinco canciones más importantes en Billboard Magazine y su listado del Hot 100. La canción número 5, bueno, del listado del 12 de julio de 1986. Descendía dos lugares, Who's Johnny? El DeBarge, de la película Short Circuit. La canción número 4, subía un puesto, Nasty, Janet Jackson. There be sad songs. Love songs often do. To make you cry, Billy Ocean. El anterior número uno bajaba al puesto número 3. Invisible Touch subía desde el lugar número 6 hasta el segundo puesto. Canción de Genesis con Phil Collins. Y a partir del 12 de julio de 1986, subiendo un lugar del lugar número 2 al número 1, Holding Back the Years de Simply Red llega al primer lugar de Billboard, donde permanece una semana. Es primera vez que Simply Red llega al número 1 en Estados Unidos. Mick Hucknall, el cantante de Simply Red, escribió la canción cuando vivía en la casa de su padre. Tenía 17 años solamente. Holding Back the Years. When somebody listen to the fear that's gone, strangled by the wishes of fate, open for the arms of nature, get to me. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Lost and all alone, I always thought that I could make it on my own. But since you left, I hardly make it through the day. My tears get in the way, and I need you back to stay. I wander through the night, search the world to find the words to make it right. All I want is just the way it used to be. With you here close to me, I've got to make you see that I'm lost. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Carry on, side by side with